no son los sueños. Los sueños es tu alma que está viajando, peregrino del mundo. Amistad, alegría, amistad, alegría, amistad, alegría, son los sueños que tú danzas en la humanidad. Sueños de luces, sueños de amor. Estás volando, son los sueños de tu alma, y tu alma te canta. Alas de ángeles, alas de ángeles, danza del sol, alas de ángeles. Alas de ángeles, es tu corazón que cante el amor. Son los sueños que en ti, en la humanidad. Son los sueños de tu alma, son los coros de tu alma que te pide que vueles hacia el corazón del sol, hacia el corazón de la vida. amistad, amistad, amistad, amistad, canta amistad. No son sueños. Los sueños es tu alma que viaja hacia el universo.